Quito, una ciudad llena de memoria, testimonios, leyendas y tradiciones. Les invitamos a conocer más sobre nuestra ciudad en base al conocimiento y reflexión. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta el mejor pretexto para finalizar la tarde. Te quito el sueño. Muy buenas noches, querido público oyente. Bienvenidos a una nueva entrega de Quito, Memoria y Leyenda, programa cuya misión es investigar, rescatar y difundir temas de interés cultural, cuentos, relatos, leyendas, tradiciones que son parte del patrimonio intangible de la ciudad de Quito, transmitido todas las semanas a través de Sintonía Retro Online, la voz del Distrito Metropolitano. Bajo la conducción de Susana Freire García y quien les habla José Luis Cedillo en el control técnico, edición y producción del mismo. Susanita, muy buenas noches, bienvenida. Cuéntenos qué nos tiene preparado para la noche de hoy. Querido José Luis, muy buenas noches. Aquí estamos otra vez transmitiendo este programa dedicado a la ciudad que tanto amamos, junto a nuestros radioescuchas que nos acompañan cada sábado y que tienen siempre nuestro cariño y gratitud. El tema central del programa girará en torno a la memoria histórica, arquitectónica y social de uno de los barrios emblemáticos de Quito, como lo es La Mariscal, mismo que nació en las primeras décadas del siglo XX como parte de un fenómeno social muy interesante, ya que la ciudad moderna se fue consolidando en el norte. En este sector, las antiguas villas y quintas vacacionales, que en un principio constituían las afueras de Quito, se incorporaron definitivamente al perímetro urbano, marcando el crecimiento de la ciudad hasta esa zona que en 1922 fue bautizada oficialmente con el nombre de Ciudadela Mariscal Sucre en honor al héroe independentista y con motivo de la conmemoración del primer centenario de la Batalla de Pichincha. Y precisamente para contarnos detalles muy importantes sobre el tema, nos acompaña el investigador, escritor, gestor cultural y creador del blog Los Ladrillos de Quito, Héctor López, a quien nos place tener con nosotros ya que es un gran conocedor de la historia arquitectónica de la ciudad. Y como las sorpresas no paran, nuestro segundo invitado de la noche, el cantautor Roberto Flores, quien dialogará con José Luis Cedillo, compartirá con nosotros varias creaciones de su autoría como una deferencia especial para este programa. Y como siempre, nuestra leyenda que no puede faltar, que en este caso girará en torno a un personaje que, por decirlo de algún modo, también se metió de arquitecto, no sé si con buena o con mala suerte, y no es otro que Cantuña. Así que no perdamos más tiempo, disfrutaremos en este momento la primera pieza musical de la noche, llamada Vuelve a mí, de autoría de Roberto Flores. Tal vez es que la vida me ha golpeado con antojo y no sepa entregar lo que necesitas para amar y más me empeño en luchar, no lo consigo jamás. Tal vez nuestros fantasmas me han querido espantar tanto que la fobia que tenía remordida en mis adentros despertó con tanta rabia. Tal vez es que mi alma ya está vieja y no se quiere desnudar, pero el corazón te quiere tanto que más no te puede mostrar. Vuelve a mí como sombra en la noche sin temor, como viento por la ventana tan voraz que me abraza, me envuelve y no deja pensar. Ladrón que destruye los miedos sin mirar y me libera como al mar que quieres navegar en aguas tan mansas que tú puedas nadar. miradas no dan tregua a mis sentidos que encerrados en los baños te amaban libremente cuando estabas junto a mí. Tal vez es que mis sueños me lleven a luchas muy muy altas y no pueda sostenerte porque yo sigo atado a mi mano izquierda. Sin ella podría morir. Tal vez es que mi alma ya está vieja y no se quiere desnudar. No, el corazón te quiere tanto que más no te puede mostrar. Sombra en la noche sin temor, como viento por la ventana tan voraz, que me abraza, me envuelve y no deja pensar. Vuelve a mí, como ladrón que destruye los miedos sin mirar, y me libera como al mar que quieres navegar, en aguas tan mansas que tú puedas nadar. Este momento es la hora de la entrevista con Susana Freire García. Querido Héctor, buenas noches. Es un gusto contar con tu presencia en esta nueva entrega de Quítame, Morí, Leyenda. Es obvio que en una sola entrevista no vamos a alcanzar a preguntarte todo lo que queremos, así que diremos más bien que esto solamente es una primera parte de la misma, para más adelante conversar de otros temas de interés para nuestro Radio Escuchas. Y antes de entrar de lleno en el tema central que hoy nos convoca, deseo preguntarte, ¿desde cuándo y bajo qué circunstancias nació tu amor y tu interés por conocer, estudiar y divulgar la historia de Quito? Bienvenido a este programa, tienes la palabra. Hola Susana, hola a todos los Radio Escuchas, muchísimas gracias por la invitación a tu programa, a compartir con toda la gente que te escucha. Para mí es en realidad un placer poder estar con todos ustedes esta noche y sobre todo contigo, que eres una gran amiga personal y disfruto muchísimo además de todo tu conocimiento, del intercambio de conocimiento que además hacemos entre nosotros. Así que para mí es realmente un honor compartir con todos ustedes. Y bueno, con respecto a tu pregunta, pues creo que debo partir desde una experiencia muy personal y muy de adolescente realmente, que es el momento de mi vida en el que me sucedió y en el que creo que nació mi amor por Quito. Porque la pregunta de ¿en qué momento nace tu amor por Quito? Es algo que me han hecho mucho y alguna vez me puse a pensar y llegué a descubrir realmente ese momento. De lo cual me siento bastante afortunado realmente. Y sucedió cuando yo tendría aproximadamente unos 16 años. Y regresaba de un viaje a la ciudad de Ambato con mi abuela paterna, Estela Molina. Ella siempre hacía esta clase de viajes porque ella era precisamente de Ambato, era Huaitamba. Entonces, regresábamos precisamente de Ambato en el automóvil, ella manejaba y entrábamos a la ciudad, era domingo por la noche, estábamos solamente los dos. Era domingo por la noche alrededor de las 7 y pasábamos por el redondel, la glorieta que había antes en la esquina de las avenidas Eloy Alfaro y República, junto al Mall El Jardín. Y no sé si tú recuerdas que en esa glorieta había una gran escultura que es la Lucha Eterna, que ahora está en la Alameda frente al Arco de la Circasiana. Pero en ese entonces estaba allí en un redondel sobre una fuente gigante de 3 pisos, una fuente de agua muy al estilo parisino, hermosamente iluminado. Y pasamos por ese redondel y mi abuela fue una mujer que siempre tuvo una inclinación por el arte, por la literatura, una mujer muy culta realmente, a la que le debo además el amor a los museos, por ejemplo. Y pasábamos por allí y dio varias vueltas en el auto. No había tráfico, como te digo, domingo por la tarde. Quito es una ciudad que se duerme muy temprano, especialmente un domingo. Entonces dio un par de vueltas por el redondel y redujo la velocidad para que podamos apreciar lo bonito que se veía la lucha eterna sobre esa gran pileta que caía el agua hermosísimamente, que literalmente te trasladaba a París. Entonces, sus palabras al regresar a mirarme a mí fueron: qué hermosa ciudad en la que vives, qué suerte tienes. Y ese momento algo despertó en mí, porque me di cuenta que tenía razón. Justamente esta idea que te digo y que le he mencionado ya varias veces hasta ahorita, que la fuente se veía muy parisina, es algo que me dejó una huella, una semilla en el corazón, creo yo, de no necesito ir tan lejos para encontrar belleza de ese tipo, de ese tipo de ciudades, de ese tipo de monumentos, de áreas públicas. Y creo que ese es el momento en el que me enamoré de Quito, y a partir de allí nunca más la volví a ver igual. Creo que analicé cada escultura durante los años siguientes. Eso me llevó además a fijarme en las fachadas de las casas en el centro histórico, a fijarme en cómo había crecido la ciudad urbanísticamente hablando, y adentrarme también un poco en la historia de sus personajes. Entonces yo creo que el amor por la ciudad se lo debo a mi abuela, una mujer que no era quiteña, como digo, y que con el tiempo fue creciendo hacia otros ámbitos. Mi inclinación por la arquitectura, por ejemplo, que me llevó a analizar precisamente desde esta perspectiva las casas, de buscar el por qué la ciudad creció de tal o cual manera, por qué las avenidas de Quito son arboladas en comparación con las de otras ciudades del país, que no tienden mucho a ser este nivel de jardinamiento que hay en la ciudad de Quito, la presencia de las áreas verdes, los planes de desarrollo de la ciudad. Todo eso me empezó a interesar. Yo digo que soy un arquitecto frustrado porque no estudié arquitectura, porque no me gustaba en ese momento, y yo decía que era muy difícil para mí estudiar arquitectura porque no soy diestro en el dibujo técnico, por ejemplo, o en las matemáticas. Ya mucho después me enteré que no son precisamente dos aptitudes que necesito de ley para la arquitectura, especialmente ahora que hay programas que ya te hacen todo el dibujo técnico. Pero bueno, en ese momento no lo vi así, y por eso pues opté por otros mundos del turismo y la comunicación. Pero este bicho de la arquitectura estuvo presente dentro de mí todo el tiempo, y se combinó con este de la historia y de la cultura que me transmitió mi abuela. Así que de allí nació el interés por empezar a escribir artículos, por empezar a escribir todo lo que yo había logrado investigar durante el tiempo, que era para mí realmente, era como mi hobby, mi gusto personal, jamás lo pensé como hacerlo un trabajo. Entonces escribía artículos sobre una casa, sobre un monumento, y los guardaba en mi computadora. Para mí, literalmente, no tenía otra intención que ser mi archivo personal. Y alguna vez se dañó mi computadora y tuve muchísimo miedo de perder toda esa información que había, y fotografías y todo que había reunido durante algún tiempo. Y lo que opté es por subirlo a la nube. No manejaba muy bien el internet en ese momento, era un adolescente. Y lo que hice es abrir un blog. Que dije, bueno, nadie lo va a ver porque claramente no es un tema que les va a interesar a muchos. Eso pensaba yo hacia adentro mío, realmente, aunque no fuera así. Y bueno, lo subí al blog, lo abrí en Blogspot justamente, que es en donde permanece alojado hasta la actualidad, y empecé a subir los artículos. Y de pronto me di cuenta que empezó a tener visitas, la gente empezó a dejar comentarios, la gente quería comunicarse conmigo, y me di cuenta que no era el único loco que admiraba la arquitectura de Quito. Y es entonces cuando decidí abrir la página de Facebook de Los Ladrillos de Quito para empezar a crear una comunidad realmente de todas estas personas que veía que estaban interesadas. Yo quería conectarme con estas personas. Creé la página en Facebook y bueno, empezó a crecer primero muy lentamente y bueno, después ya con mayor rapidez. Y bueno, logré crear una comunidad bastante grande. En la actualidad estamos en aproximadamente 14.000 seguidores, un poco más en la página. Crecimos a otras redes, estamos en Instagram, estamos en Facebook e incluso en TikTok, acomodándonos a las nuevas generaciones. Y ha sido una experiencia bastante bonita y en realidad poder compartir el conocimiento que yo tengo desde este punto de vista de la historia y la arquitectura de la capital con el resto de personas y haberlo trasladado a los recorridos turísticos que hacemos cada 15 días, bueno, que hacíamos antes de la pandemia. Para mí es un verdadero placer porque veo que la gente sale más enamorada de Quito y siento que de alguna manera hago lo que mi abuela hizo cuando en una noche de mi adolescencia tocó mi corazón con una sola palabra: qué bonita ciudad en la que vives. Y creo que a veces de los recorridos o tras leer un artículo, la gente tiene esa misma semilla que mi abuela sembró en mí, se la puedo sembrar yo a ellos. Entonces creo que así es como puedo decir que nace Los Ladrillos de Quito. La segunda pieza musical de la noche es otra de las creaciones de Roberto Flores y se titula Esclavo de tu son. Con un título tan emotivo, vayan pensando en el son que hace suspirar a sus corazones. Enseguida retornamos. Ataca sin piedad cuando las horas no perdonan, la madrugada me envuelve esperando ver la luz y me convierto en un fantasma agobiado por un son, por el vaivén de unas caderas que quiero encontrar, que quiero dibujar. Cuando tú verás, cuando mis versos te podrán tocar, cuando la vida cortará la poca distancia que queda ya, donde las luchas estarán, donde mi espada pueda descansar. Tal vez hoy en tu regazo encuentre la paz. Y comienzo a deambular, dibujando garabatos donde te quiero tocar, donde te puedo tocar. Y sigo siendo el lente a un costado de ti que te sigue buscando, pero no te puede encontrar. ¿Dónde tú estarás? ¿Cuál de tus sueños te arrullará? donde buscarás calor y qué abismo saltarás. ¿Por qué mis labios buscan más? ¿Por qué me he vuelto esclavo de tu son? ¿Acaso tú marcas el ritmo? Y yo entono esta canción. Mis versos te podrán tocar cuando la vida cortara la poca distancia que queda ya, donde las luchas estarán, donde mi espada pueda descansar. Tal vez hoy en tu regazo muera en paz. No sé si a ustedes, como a mí, les apetece uno de estos días perderse en algún bosque y disfrutar con esa personita especial de bellos momentos, mas hasta que podamos hacerlo, nuestro invitado Roberto Flores nos interpreta precisamente esta canción titulada Romanza del Bosque. Que la disfruten. Se veía jugando en el bosque, se encontró a una luciérnaga que iba buscando sus sueños más allá. Si usted puede impulsarme a ver mis padres que en el cielo están, el viento no pensó dos veces y en remolino la impulsó. Cuéntame, viento enamorado de la luz, ¿y por qué los árboles son cómplices del romance que han creado, que nadie más vio entre ellos dos en la oscuridad? Que les ofreció se oye el viento que silba siempre para encontrar alguien que he guardado en secreto de su amor que en el bosque está. La luciérnaga lo espera cielo, ella lo espera para cantar. Cuéntame, viento enamorado de la luz, ¿y por qué los árboles son cómplices del romance que han creado? Que nadie más lo entre ellos dos en la oscuridad. El bosque les ofreció. Cuéntame, viento enamorado de la luz, ¿y por qué los árboles son cómplices del romance que han creado? Que nadie más vio entre ellos dos en la oscuridad. El bosque les ofreció en la oscuridad. Gracias, queridas amigas y queridos amigos, por continuar en compañía de Quito Memoria y Leyenda a través de la señal de Sintonía Retro. Nuestra conversación con Héctor López está siendo muy fructífera, ya que estamos aprendiendo de la ciudad desde la visión de la arquitectura. Partiendo de la pregunta anterior, querido Héctor, y como conocemos todos quienes seguimos de cerca tu trabajo y tus recorridos, uno de tus proyectos más emblemáticos gira alrededor del barrio La Mariscal. Me interesa mucho conocer el motivo de tu interés sobre este sector de Quito y cómo has logrado establecer un puente entre la historia de la arquitectura propiamente dicha y el entretejido humano y de memoria social que está vinculada a la misma. Pues sí, la verdad creo que La Mariscal es quizás la parte más importante del proyecto de los ladrillos de Quito. Está relacionado al hecho de que no hay mucha información sobre el barrio. Hay un par de libros que recogen la historia del barrio, pero en realidad no nos hemos preocupado realmente por este segundo centro histórico, que es como yo le llamo a La Mariscal, tanto como nos hemos preocupado por el centro histórico original, que es el que todos admiramos y conocemos, que por obvias razones es más importante desde el punto de vista histórico, arquitectónico, incluso de cuánto tiempo lleva ahí, digamos así, ¿no? Pero bueno, La Mariscal creo que nace en un momento de la historia nacional muy importante, que es la Revolución Industrial Ecuatoriana. Hablamos del alfarismo, que es cuando realmente existe un salto industrial importante que viene gestándose desde la época de García Moreno, de hecho. Pero allí es cuando es más notorio, y además aparece lo que le llamo la bella época quiteña, que es algo parecido a la Belle Époque europea, que es esta época de paz en el viejo continente que todos recuerdan con tanta nostalgia, que aparecen los primeros grandes inventos. Entonces tiene muchas similitudes con este momento de la historia del Ecuador, que sucede entre finales del siglo XIX y las primeras décadas del siglo XX. A pesar de que hay una diferencia, obviamente, de años entre la Belle Époque europea y la ecuatoriana, pero yo le considero bastante importante por eso. Entonces, nace de allí inicialmente, de la falta de información que hay al respecto, pero ¿por qué me fijo yo en La Mariscal y por qué encuentro que hay esa falta de información? Es porque tengo una conexión personal, de algún modo, por decirlo así, con La Mariscal. Una conexión que no tiene que ver con que haya vivido allí, porque nunca lo he hecho, pero creo que es un barrio en el que no solo yo, sino muchos quiteños y ecuatorianos podemos sentirnos parte de, porque hemos pasado por allí. Yo en lo particular paso muchas veces realmente por el barrio La Mariscal, pero además cuando yo era niño estudiaba en el colegio Spelman, que es en la parte de arriba de La Mariscal. En realidad es en la Floresta, pero está en el límite con La Mariscal, en la 12 de octubre, porque en esa época funcionaba el colegio donde ahora es la Universidad Salesiana. Claro, entonces el bus del colegio, el recorrido, podemos decirlo, pues pasaba muchísimo por La Mariscal para llegar o para salir de la escuela. posteriormente, ya cuando fui adolescente, pues es un lugar en el que uno se encuentra con los amigos, en el que va a tomar un café, a caminar, básicamente también. En la universidad, cuando estudié en la Universidad Católica, obviamente la Mariscal también fue parte de mi vida universitaria. Es un sitio en el que me bajaba del bus para ir a la universidad, en el que tenía que recorrer para tomar el bus de regreso a casa, un sitio en el que me iba con mis amigos de la universidad a divertirnos, a algún karaoke, a tomar una cerveza, un café, y también a consultar, porque ahí está la Biblioteca Nacional, tenemos algunos museos. Entonces me sentía muy parte de la Mariscal, siempre me he sentido muy parte de la Mariscal, quizás externo, pero siempre creo que la he llevado en mi corazón. Y ese mismo hecho que te había contado antes de mi abuela, que me sembró esa semilla de analizar Quito y su belleza, me llevó a todas estas veces, desde la adolescencia hasta la universidad, al recorrer las calles de la Mariscal, darme cuenta de la belleza que existía en el barrio. Viendo más allá de los negocios que ahora llenan los espacios de los antiguos jardines, de las casonas, mansiones y palacetes de la Mariscal. Que es lo que casi todo el mundo ve, y lo entiendo, porque tenemos una vida muy rápida en la que solo miramos a la altura de lo que va a nuestros ojos. Realmente no nos detenemos a mirar hacia arriba como hacemos cuando somos turistas en otros lugares. Y entonces yo sí tuve la suerte de aprender a mirar hacia arriba por esta ayuda de mi abuela también. Entonces creo que descubrí la Mariscal tempranamente. Siento también que como un barrio que se convirtió en la zona rosa de Quito, también pues sufrió un cambio muy penoso, especialmente en las décadas de los 90 y los 2000, que es justamente cuando yo descubrí a la Mariscal. Pero ir a estos lugares en donde, por ejemplo, servían cervezas, por ejemplo, yo no era el típico que solo me quedaba conversando con mis amigos, sino que miraba alrededor y decía, vaya, es una casa bonita. Me fijaba en los detalles, ¿no? Mira estas ventanas. O cuando iba a bailar, a farrear en una discoteca, que a veces funcionaban dentro de estas casas, yo lo que pensaba es, vaya, aquí debió haber sido el salón principal, quizás lo unieron con el comedor. Muchas tenían incluso todavía las chimeneas y cosas por el estilo. Entonces, siempre pensaba en cómo fue su distribución antes, por este gen arquitectónico dentro de mí. Y claro, incluso mientras me divertía, digamos, yo analizaba las casas de la Mariscal. Y dentro de este trabajo en el que yo empecé a recolectar información para mí mismo, empecé a conversar con la gente, con los dueños, y ellos me decían, bueno, yo arriendo en realidad, pero sé este dato, o me han contado esto otro. Entonces yo trataba como de cotejar datos, preguntando a otras personas para ver si la historia se repite, o preguntando incluso a los dueños en ocasiones cuando podía encontrarme con ellos, y ellos eran los dueños originales, ¿no? Entonces empecé a armar cada vez más sobre casas de la Mariscal, más que del centro histórico. De pronto mi página se llenó más de casas de la Mariscal que del centro histórico, porque tenía ese vínculo con el barrio realmente. Y al encontrarme con que no había información, como dije al inicio, pues ya me propuse volver a mi blog un sitio de consulta para la gente que no se vuelva a encontrar con este problema con el que yo me encontré, de la falta de información. Por eso además procuré hacer mis artículos muchísimo más serios, buscando fuentes realmente fiables, tratando de cotejar información para tratar de, en lo menos posible, basarme solamente en la memoria oral, también buscar registros de archivos, de otros libros y cosas por el estilo, o fotografías, cotejar con planos además de la ciudad para tratar de equivocarme lo menos posible y llevarle a la gente las historias de la Mariscal lo más cercano a la realidad. ¿Cómo lo hice? Me llevó también a las historias de las personas que habitaron esas casas, las historias de gente de que quizás no son grandes actores dentro de la historia nacional, pero que yo creo que sí llegan a ser parte de la cotidianidad de Quito. Allí vivieron, qué sé yo, concejales, vivieron algunos alcaldes, vivieron algunos presidentes de la República, también en la Mariscal, era el barrio con mayor importancia de la ciudad, como hasta los años 1950. Allí vivieron Camilo Ponce Enríquez, Galo Plaza Lasso. Tenemos gerentes de grandes bancos como el señor Albornoz, industriales, tenemos descendientes de las familias nobiliarias de la época española. En realidad es un barrio bastante, bastante interesante, ¿no? Y estas historias personales de la gente que hay detrás, dentro de estos muros, me parecieron también muy interesantes ir descubriendo que Quito lo construyen no solo los grandes personajes históricos, sino que su historia también está construida en base a la cotidianidad, a la gente más común como tú, como yo, que puede también aportar hermosas historias, hermosas leyendas también a la ciudad, ¿no? Y me pareció bastante interesante tomarlo desde este punto de vista también, recuperar no solo la memoria arquitectónica, sino también la memoria de estas personas que estuvieron allí, porque yo creo que todos, a la final, somos actores de la historia, y unos en mayor medida, otros en una menor, pero creo que eso es lo que lo vuelve interesante. Y además descubrí que a la gente le gusta conocer estas historias más personales del dueño de una casa. Se sienten más identificados con una persona común, con el dueño de una casa que es muy bonita, que con, qué sé yo, un presidente de la Real Audiencia, con el marqués de Selva Alegre, que lo ven como más lejano por alguna razón quizás de costumbre, de que son, los vemos personajes muy antiguos, ¿no? En la Mariscal están muy cercanos, realmente algunos incluso todavía viven. Entonces, llegan a sentirse más cercanos a la historia, y es algo que me pareció muy, muy interesante, y que a la final creo que a la gente también le gustó muchísimo. Como ya lo advertí al inicio, el tiempo nos quedó muy corto para conversar contigo, así que esperamos contar con tu presencia y aportes en una nueva oportunidad. Te doy un abrazo cariñoso. En este momento, el artista invitado que esta noche engalana con su presencia en los estudios de Sintonía Retro FM es el señor Roberto Flores, cantautor, a quien tendremos el gusto de entrevistar y conocer con respecto a su trayectoria y propuesta musical. Roberto, muy buenas noches. Bienvenido. José Luis y Susana, muchas gracias por la deferencia, por invitarme en esta radio tan prestigiosa como es Retro FM, y saludos a toda la radio escucha que cuentan ustedes, también a toda la población quiteña de la sierra que ahorita nos está azotando el problema este del COVID-19, pues un saludo, que tengan esperanzas, que ojalá ya todo pase y salgamos de la mejor manera, ¿no? Cuéntenos cómo incursionó en el mundo de la música, ya que conozco de antemano que su padre fue músico. ¿Qué factores determinaron esa decisión en su vida? Con respecto a mi vida musical, yo nací en Quito y por causas y motivo de trabajo que mi papá era profesor de música en su tierra, en el Ángel Carchi, vinimos a vivir acá. Cuando estuvimos acá, ya pues obviamente teniendo un padre y unos hermanos mayores que estaban dedicándose a la música, pues a uno le sigue, ¿no? A uno también le pega el asunto, le pica el asunto. Entonces me dediqué a aprender lo que es la guitarra. Mi papá algo me ayudaba, mis hermanos algo me ayudaban. Y también aprendía practicando, ¿no? Dando gracias a Dios los dotes de oído, de todas esas cosas que heredé de mis padres, me ayudaron bastante en progresar en la música y la curiosidad también, ¿no? Después, pues, mis hermanos, como eran mayores, ya cantaban en algunos lados, en algunos lugares, y por supuesto yo los admiraba, veía lo que hacían, y ya me iba también incluyendo y metiéndome en lo que es la música. Cantaba mi hermano o mi hermana en los parques. Yo me recuerdo que nos amanecíamos cantando en esos tiempos en que la guitarra era nuestro mayor unión, entonces estábamos serenos. Yo ya de unos 14 o 15 años debe ser, ya tocaba algo, ya acompañaba su poquito, y de ahí seguí cantando, ¿no? Cuando regreso a la ciudad de Quito a estudiar, por motivos de que mis hermanos ya estaban en la universidad y toda la familia ya decidió irse para Quito, yo ya entré a un colegio que se llama Luciano Honrado de Marín. En este colegio tenía algún primo, algunos amigos y coterráneos. Me ingresaron a un grupo folclórico que lo bautizaron como Fuerza Andina. Con este grupo folclórico fue donde me fui fogueando, más o menos. Ya nos invitaban a peñas, salíamos en presentaciones en distintos colegios, salíamos a cantar, ¿no? A representar a nuestro colegio, y que incluso nosotros estuvimos en un festival intercolegial de la música, en el que nosotros participamos como grupo folclórico y representando al colegio, por supuesto, y quedamos en cuartos de final, creo que fue un logro más o menos. Nos agradecieron todos, participamos en la televisión, y esto de la música me seguía incentivando, ¿no? Yo ya estaba completamente seguro que yo la música no la iba a dejar, así me dejé ya. Entonces se graduaron porque eran un poquito mayores ellos, y yo ya me quedé solo. Empecé a participar solo en así actividades como solista. Cantaba en el colegio, obviamente, y ya me invitaban a varias partes, en algunas peñas ya como solista. Cuando me gradué y entro en la universidad, cuento con la amistad de algunas personas del Valle de los Chillos, en la que me invitan, un primo mío también, a un grupo de rock. Me pasé del género de música folclórica al grupo de rock. En este grupo de rock, que se llamó Cachivache, practicábamos, tocábamos, pero ya tocábamos en eventos más grandes, ¿no? Con los que nosotros compartíamos era con Tercer Mundo, con Pueblo Nuevo, con grupos así, y ya nos fuimos fogueando. Pero llegó el tiempo en el que mi padre de nuevo decide regresarse a la ciudad del Ángel, y en la que yo lo sigo, nos vinimos los dos. Ahí me dedico, empiezo a componer y a escribir algunas canciones. Con estas canciones yo, como tenía algunos amigos en la radio de aquí, en la radio local, que se llama Radio Carisma, empecé a grabar unos demos con los que empecé a sonar en mi ciudad, en la ciudad del Ángel. Uno de ellos sonó mucho, sonó en la ciudad del Ángel, sonó en la ciudad de San Gabriel, un poco en la ciudad de Ibarra, y me hice un poco de prestigio, ¿no? Mi mayor alegría es que los jóvenes que me seguían a mí, que ya eran uno de los últimos, creo, que tocaban en los parques y daban serenos, tocaban mis canciones, que me llenó de gran emoción y satisfacción. Seguí componiendo, algo hicimos con mi hermano por concursar en OTI. Obviamente los recursos de contar con un director, de contar con ese tipo de respaldos de grabaciones de mejor calidad, no pudimos participar, pero se compuso un pasillito, el cual mis hermanos lo cantan, y es una de las canciones que más me gustan. Algún rato ya te la enviaré para que la haga sonar. Y yo me dediqué de lleno a escribir. Es algo que me apasiona. Yo creo que desde ahí he hecho más de unas 60 canciones. Muchas me he olvidado, muchas las he grabado, muchas las recuerdo con mucho cariño, las tengo presentes. Y eso sigo haciendo, ¿no? Desde que era joven hasta hoy, sigo dedicado a la música, y sobre todo ahora a la poesía. Con respecto a presentaciones y proyectos de carácter musical que está desarrollando, ¿qué nos puede decir? A ver, con respecto a presentaciones, yo desde el colegio acá en El Ángel, cuando vivía acá en El Ángel, pertenecí a un grupo colegial que se llamaba la Estudiantina del Colegio Alfonso Herrera. Con esta nos presentamos en muchos lugares del norte del país. Me acuerdo en Atuntaqui, Cotacachi, y fuimos bajando a Cayambe, creo, Tulcán, por algunas partes, Ibarra también, pero sobre todo una de las mayores presentaciones que tuvimos es en un programa de un canal quiteño que era Con Cañitas. Él nos recibió en Quito, nos presentamos y fue una muy linda experiencia. Yo creo que tendría unos 12 años en ese tiempo. Después pasó lo que contaba anteriormente. Estuve en el Colegio Luciano Rade Marín, donde representamos al Intercolegial de Música, en el que quedamos en cuarto lugar como grupo folclórico, ¿no? Y después ya en los tiempos universitarios, como antes lo mencionaba también, tenía un grupo de rock en el que tocábamos con los jóvenes de nuestra generación, ¿no? Como Tercer Mundo, como Verde 70, un poquito más jóvenes, y con Pueblo Nuevo nos topábamos, nos codeábamos, teníamos esas amistades o esos, tocábamos en estas presentaciones. Como antes le dije, tratamos de participar en la OTI. Lamentablemente después desapareció la OTI, que era lo que todo compositor o cantautor aspiraba en ese tiempo, ¿no? Pero no se pudo. Después ya me dediqué a componer solo y a escribir la música. Y sí, algunos éxitos se ha tenido, algunas experiencias que dan satisfacción, ¿no? Que al final de la vida uno dice que se ha tratado y se ha hecho un poquito, se ha puesto un poquito de granito de arena para ser feliz, para tratar de hacer feliz a toda la gente, para tratar de pensar que nosotros también tratamos, los ecuatorianos o nosotros, de hacer música, de inspirarnos, de apasionarnos, de tratar de llegar a nuestra gente, de tratar de que sintamos algo con nuestros amigos y con nuestra gente que también sufrió y luchó con nosotros en esta carrera musical. La mejor anécdota o alguna experiencia que nos pueda contar a lo largo de su trayectoria profesional en el ámbito musical. Y sí, yo compuse alguna vez una canción que quiero presentarles con todo el cariño. Una canción que es anecdótico, ¿no? Porque será unos 5 o 6 años, unos 5 años, cuando un gran amigo mío, en una reunión de antes del 31 de diciembre de esas épocas, me decía: Roberto, ¿sabes qué? Yo quiero que me ayudes, yo quiero que me hagas una promesa, así fue textual lo que me dijo, y quiero que me hagas una canción el día en el que yo me muera. Y yo, totalmente conmocionado, le digo: oye, no pienses en eso, no te vas a morir, no creas en esas cosas, y tienes que ponerte positivo y tienes que ser, por sobre todo, tratar de sobrevivir y tratar de vivir y seguir adelante. Pero él me dijo: no, tienes que prometerme eso. Y como seguía insistiendo, yo le dije: bebé, bueno, no hay problema, yo te prometo que te voy a componer una canción si es que te mueres, pero como yo sé que no te vas a morir, pues estoy tranquilo. Pasaron 15 días y lamentablemente en un accidente de tránsito fallece mi amigo, y me quedé totalmente en shock, porque él me había hecho prometer algo como predictorio, ¿no? Entonces, ese mismo día que estábamos en el velorio, le escribí esta canción con todo el cariño, con toda el alma, porque es algo, un ser querido, alguien que se pierde, es algo muy doloroso, algo que da muchas enseñanzas y que es irreemplazable, ¿no? Son experiencias irreemplazables. Crees que la muerte de alguien va a pasar y el dolor, y no es así. Siempre queda. Tal vez nos adaptamos a vivir con ese dolor, pero siempre queda. Me dicen muchos que es parte de la enseñanza de la vida, ¿no? Tenemos que sufrir, pero cuesta mucho. Saludos para ti, José Luis. Muchas gracias, Susana. Que tengan éxitos en esta radio como siempre lo han tenido, y que pronto, ojalá sepan más noticias de mí. Cuídense mucho. Ya nos vemos. Pues bien, apaguen las luces. enciendan una vela. Mientras en el silencio de esta noche giran los picaportes y rechinan las puertas. Póngase atento, porque desde un ángulo de su cuarto va a salir un fantasma. El ojo de la cerradura espía. La escalera rezonga cada paso. Se apaga el candil, se santigua la abuela. Hoy presentamos. Antes de la llegada de los españoles, Cantuña era un guagua chiquito, de noble linaje indígena, que corría y jugaba como todos los niños en los espacios donde después se levantaría la ciudad de Quito. En estos tiempos, el temor por la llegada de los colonizadores españoles era tal que Rumiñahui mandó a prender fuego a toda la ciudad. La histeria ante la inminente llegada de las huestes españolas era generalizada. La gente corría sin dirección y el niño Cantuña quedó atrapado en las llamas que consumían al Quito incaico. Pese a sus graves quemaduras, el niño sobrevivió y fue encontrado por Hernán Suárez, uno de los colonizadores españoles, quien se apiadó de él y lo curó. Más tarde, Cantuña formó parte del personal de servicio de la familia. Pero después de unos años, Hernán Suárez enfermó y su familia cayó en desgracia. Cantuña debió ganarse la vida de algunas maneras y entonces se hizo contratista de obra. Quito había nacido y empezaba a levantarse las primeras construcciones de arquitectura española. Las iglesias eran lo prioritario. En los alrededores de lo que hoy es la Plaza de San Francisco, se habían asentado una gran cantidad de indígenas y colonizadores españoles, por lo que la construcción de una iglesia era muy necesaria. Cantuña, el indígena de noble linaje, se hizo responsable de la construcción del atrio de San Francisco. Pero el tiempo pasaba, y a él no le preocupaba en lo más mínimo el entregarla terminada, hasta que recibió la amenaza de ir a prisión. Después de comprometerse con el cura que lo había contratado, Cantuña sintió que se había metido en un gran lío, pues sabía que era imposible cumplir. Un mes era muy poco tiempo y faltaba mucho para terminar el atrio. Pero retomó el trabajo con gran prontitud, decidido a cumplir su palabra. Faltaban solo unas horas para cumplirse el mes, y Cantuña estaba desesperado. Caminaba pensativo, buscando alguna solución, porque la obra seguía inconclusa. ¿Y ahora qué hago? Ahora sí que no me salva nadie. De pronto, de entre un montón de piedras en un rincón oscuro de la calle, salió un pequeño hombrecillo, vestido todo de rojo. Con nariz y barba puntiagudas, y presuroso se acercó al indígena diciéndole: Soy Satanás, he venido para ayudarte. ¡Ay, qué miedo! ¡Largo de aquí, Satanás! ¡Ay, auxilio! Yo puedo terminar el atrio de la iglesia antes de que salga el sol. ¡Quita de aquí! ¡Largo! ¡Largo! Piénsalo. Solo yo puedo ayudarte. ¿Estás seguro? Pero, ¿y yo cómo te pagaría? No te preocupes. No es dinero lo que quiero. A manera de pago, me entregarás tu alma. Cantuña veía imposible terminar la obra y pensativo reflexionaba. ¿Qué hago? Le doy mi alma. Bueno, pues, total, después de muerto, no importa. Acepto. Pero eso sí, no debe faltar ni una sola piedra antes del toque de la Ave María. O el trato se anula. De acuerdo, Cantuña. Así será. Firmaron el contrato y lo sellaron con sangre. ¿Y entonces? Miles de diablitos se apresuraron a trabajar. Unos cortaban y daban forma a las piedras. Otros las colocaban y la gran obra seguía avanzando aceleradamente a medida que el tiempo pasaba. Se acercaba ya el Ave María y la obra estaba terminada. Cantuña se sentó desconsolado y muerto de miedo sobre un muro. ¿Y cuál no sería su alegría al descubrir que allí faltaba una piedra, justo en el momento en que tocaba el Ave María? ¡Me salvé! ¡Aquí falta una piedra! De esta extraña manera, Cantuña logró salvar su alma, y el diablo, muy enojado, desapareció entre las sombras. El indio Cantuña quedó muy feliz. Bueno, en este momento es hora de nuestra despedida habitual. En esta noche fría, ambiente propicio donde se pasean fantasmas y aparecidos, amigo oyente, no olviden poner tranca en la puerta. Un abrazo y gracias. Quito, memoria y leyenda. Un recorrido por la memoria de nuestra franciscana ciudad. Hasta un próximo encuentro.